Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde, agarrando algunas palabras del día de ayer, de algunos referentes de organizaciones sociales y de sindicatos. En el día de ayer, en el día del militante, Moyano habló, y esta vez marcó su posición clara y concreta, sin diplomacia como lo había hecho anteriormente, con lo que busca la CTA, que es la personería gremial. Dijo que antes de buscar la personería gremial, los trabajadores debían unificarse. Antes de armar nuevos sindicatos o dividir la lucha o el reclamo, deberían unificarse a la CGT. Mientras eso sucedía, los trabajadores del subte analizan la propuesta del Ministerio de Trabajo, que los invita a frenar por una semana las medidas de fuerza. También en el día de hoy, desoyendo a Moyano, a Hugo Moyano, los trabajadores de Kraft también siguen buscando que se reincorporen los trabajadores despedidos, que aún siguen buscando ser reincorporados a la planta, pero que en vez de analizarse los casos colectivamente, se los hace individual. Las palabras tapaban de alguna manera la votación del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, en el que hay algunos matices para analizar, por ejemplo, que le permita al gobierno de Daniel Scioli endeudarse y que otra gestión tome la deuda de la provincia de Buenos Aires. Muchos temas en el día de hoy, lo que había quedado pendiente, escuchar al doctor Adrián Galloso, jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, que hoy lo escuchaste en Recorte Informativo, y que vamos a volver a escuchar esas palabras respecto a qué medidas se van a tomar frente al dengue, esta enfermedad que siempre vuelve a los medios masivos de comunicación, pero que está latente en los barrios más carenciados. Recordando también que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Asín, había subrayado que todos los hospitales públicos de la provincia iban a tener un espacio físico para atender esos casos. ¿Lo tendrá el Hospital Mariano Luciano de la Vega? Interrogantes que aún siguen sin respuestas. Esto es Nunca es tarde en la 90.1 Radio Recuperada. Que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia y las ganas de contarte. Ya está como elegí, como quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Thank you. es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. ¡Ay! Iniciamos Nunca es Tarde en la 90.1. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Una tarde en la que mucha gente en la calle decía: se viene la lluvia. Hay interrogantes con el cielo, pero parece que se viene la lluvia. Y no el poema de Raúl González Tuñón, que tan poéticamente describe a la lluvia, sino en lo tangible. Saque paraguas, señora, y camine por la calle sabiendo que puede llover. Vamos a escuchar inmediatamente la entrevista realizada por nuestro compañero Rodrigo Pagalday, Adrián Galloso, jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, hablando respecto a qué medidas se va a llevar adelante en la Municipalidad de Moreno frente a la enfermedad del dengue. Escuchamos las primeras palabras de Adrián Galloso hablando con Rodrigo Pagalday en FM Moreno. En concreto, ya en los barrios de Moreno, ¿qué trabajos se están viendo por parte de la municipalidad en conjunto? Mira, lo que estamos haciendo concretamente es, primero, como reuniones más de megaestructura, ¿no? Con escuelas, con directores de escuelas, con los centros de salud responsables de salud, con los responsables de los directores de los centros de salud y con los equipos de salud, con manzaneras, hubo una reunión, con las escuelas privadas también, reunión informativa y de empezar a crear conciencia y también tomarlo como agentes multiplicadores. A partir de esto, cada una de estas áreas en las que te nombré, educación con su propia organización, las manzaneras con su organización, los centros de salud, que eso sí nos dependen a nosotros directamente, tienen actividades comunitarias, actividades con en el barrio, con algunas asociaciones, que sí. Hace unos días estábamos ahí trabajando con la Profa y ver cómo se van a distribuir haciendo trabajo comunitario en el barrio, entregando folletería, tratando de generar alguna conciencia en la población y en cada uno de los vecinos de Moreno, con folletería y con información de Nación y también con folletería e información propia que se generó a partir de un equipo de comunicación que funciona acá en el área de la Subsecretaría de Atención Primaria. Se están tomando medidas de control del vector, eso en el área de Patricio Brevia, que tiene... Ajá. Se llaman ovitrampas, sí. Y lo que hace, tenemos colocado en toda, distribuido más o menos en todo Moreno, estas ovitrampas, que lo que nos permite es estar detectando la presencia del mosquito cuando todavía uno no lo ve o no se ve masivamente y claramente, ¿no? Nos permite ir detectando con bastante tiempo de anticipación la presencia del mosquito y cómo se distribuye, dónde está más, dónde hay más presencia o menor presencia de mosquitos. Y donde empezamos a detectar, que todavía no se empezó a detectar claramente, salvo ahí en alguno de los lugares donde puso, pero nada más que dos huevitos, entonces una cosa no muy clara. Imagínate que cada vez que pone un huevo una hembra pone de 100. Acá era una cosa todavía no tan clara. Pero bueno, en cuanto se empiece a detectar, ahí será un trabajo de tratamiento focal, ¿sí? Que es ver los posibles criaderos y tratar de y erradicarlos. Bueno, Adrián Galloso mencionaba sobre el mosquito y el lugar a donde va creciendo este virus y el dengue. Estamos creando áreas de aislamiento, mencionaba la semana pasada Claudio Sim, titular de salud de la provincia de Buenos Aires, y mencionaba que los mecanismos del dengue y los escudos se van aplicando, buscando cerrar el paso de la enfermedad en la provincia de Buenos Aires. Sostuvo que la fumigación por sí misma no constituye un escudo efectivo y describió un proyecto local que consiste en una sustancia que al lavarse la ropa queda impregnada con un detergente llamado permentrina que ahuyenta a los mosquitos durante un tiempo. También mencionó que se están haciendo zonas especiales de aislamiento para pacientes con dengue en los hospitales públicos, pero aclara que debería haber estructura para concretarlo en su magnitud en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el Hospital Mariano Luciano de la Vega está desbordado en su capacidad. Sería casi imposible, si no se hacen reformas, llevar adelante esta medida que está subrayando Claudio Sim, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Al consultarle sobre si conoce alguna acción efectiva contra el dengue en la zona de América Latina, mencionó que tuvo una reunión con el embajador de Ecuador, que es médico y fue ministro de salud en ese país durante 2 años, y que logró disminuir de 80.000 a 8.000 casos por año, logrando que la gente tomara conciencia y cambiando una situación de, bueno, yo voy a esperar a que me fumiguen. Si la gente te va a esperar a que fumiguemos y que esa herramienta controle el dengue, vamos por mal camino. Seguimos escuchando a Adrián Galloso, jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, hablando sobre el dengue, mencionando algunos rasgos de lo que está subrayando Claudio Sin, el titular de salud de la provincia de Buenos Aires, pero con algunas diferencias a llevar a las prácticas a municipios como el de Moreno. ¿Llegaron más fondos desde Nación o provincia para combatir el dengue? Es decir, todo lo que necesiten de dinero para... No, viste que todo lo que necesitan nunca es. Sí hay una... No, porque la presidenta anunció hace poco, dijo que iba a destinar 30 millones de pesos para combatir el dengue, la prevención del dengue. Mira, llegan de diferentes maneras, ¿no? Digo, nos llegaron algunos elementos para usar en la lucha contra el vector, de pastillas potabilizadoras, de elementos, no sé si a otras áreas están llegando elementos que son los venenos que se usan para matar al mosquito adulto, ¿no? Que la permetrina. Sí. Hay a través de diferentes áreas llegan como esta inversión que hay del Ministerio de Nación a provincia. A nuestra área puntualmente, que es el área donde nos ocupamos ya cuando la enfermedad está instalada, ¿no? Todavía no, me imagino, esperemos que no haga falta. Digo, seguramente si hay una epidemia tiene que haber alguna reserva de estos 30 millones, que no sé, la verdad que no sé bien cómo se distribuye. Sé que buena parte está distribuida en publicidad, en dinero, muchas veces desde la provincia, y que al municipio no llega el dinero directamente, sino los productos, sí. Qué sé yo, afiches, digo, eso debe ser parte de esta plata que vos decís, ¿no? Y si en algún momento estamos en epidemia, obviamente debe ser en refuerzos de horas extras, módulos para enfermeros, médicos. Sí. Algunas cosas de lo preventivo están llegando, que me imagino que debe ser pagado en parte con este dinero que vos decías. Teniendo en cuenta lo que haya pasado en Moreno y en el país, ¿no? Con el tema de la epidemia del dengue, para vos, en los meses ahora de más de calor, ¿se va a agudizar esto o la prevención que vienen realizando va a evitar el contagio masivo o lo del dengue autóctono ya también radicalizado? En Moreno no hubo dengue epidemia, hubo casos, ni en la provincia no hubo epidemia, hubo casos sí hubo epidemia de gripe, ¿no? Pero que eso fue una epidemia, los sistemas sobresaturados de salud, las guardias, las clínicas, los centros de salud. Y con el dengue tuvimos casos, que no llegaron a ser una epidemia, un pequeño brote, una pequeña situación de casos. Pero un brote importante, me acuerdo en el Chaco, ahí en Charata. Sí, en Chaco, Buenos Aires. Sí, Chaco, eso fue una epidemia, la del Chaco. En Buenos Aires lo tuvimos es como... Casos puntuales en lado, sí. Algunos exportados y otros autóctonos a partir de la presencia masiva de casos. Sí. Seguramente hubo más de los que se detectaron. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Escuchábamos al jefe de epidemiología, Adrián Galloso, mencionando las necesidades que tiene un municipio como el de Moreno y la falta de presupuesto. Entonces, viene nuevamente la palabra del ministro de Salud, Claudio Zin, cuando dice estamos creando áreas de aislamiento. No la mencionó Adrián Galloso. Y dice el titular de la cartera de salud de la provincia de Buenos Aires, que desde abril están comenzando a trabajar en los hospitales, para que sea un lugar donde vayan gente que está con la enfermedad de dengue, para ser tratada. Sí mencionó el proyecto local, que consiste en la sustancia que al lavarse la ropa queda impregnada con un detergente llamado permentrina que ahuyenta los mosquitos durante un tiempo. Eso sí lo mencionó Adrián Galloso. No mencionó los lugares donde pueden atenderse y además también si se está haciendo más folletería, porque mencionaba, estamos trabajando con APROFA, con otras organizaciones, intentando difundir, pero uno cuando llega a barrios como el Vergel se encuentra que no hay mucha información respecto al dengue. Y lo hemos vivido cada vez que vamos a hablar con los vecinos que nos mencionan, tomamos medidas porque estamos viendo los medios de comunicación masivos y nos informamos. Pero no es que se va a hacer un taller a los barrios para informar. Por lo menos los más alejados no tienen ese beneficio. En la provincia de Buenos Aires, zonas especiales de aislamiento para pacientes con dengue y un detergente que impregna la ropa de repelente. Medidas anunciadas por el ministro Zin y sostenidas por el jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, Adrián Galloso. Deja ronchas por el mundo, que no te vaya a picar. Por medio de dictadura me empezaron a endeudar. Y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica bien. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura. Internacional asesina a tu hermano y después te viene a cobrar. Por medio de la muerte me empezaron a endeudar y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica bien. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura. Que yo quiero un batidito.

¿Qué tal, Vicente? Javier Morcilla, Fernando Ochoa lo saluda. ¿Qué tal, cómo te va? Hoy van a hacer una movilización frente al Ministerio de Trabajo. ¿En qué consiste la medida? Bueno, así es, movilizamos obviamente en apoyo a los compañeros de la interna y los compañeros despedidos que vamos a subir a la audiencia. La audiencia está citada para las 5 de la tarde, en el cual estamos reclamando la reincorporación de los 53 compañeros que aún continúan despedidos. Lo denunciamos esto la semana pasada, hicimos una movilización también ahí al EM, ya que la empresa había hecho un compromiso ya el 25 de septiembre, el mismo día que desalojaron la planta que estaba ocupada, diciendo que no iba a haber ningún despido más. Bueno, eso obviamente la empresa no lo cumplió porque hace dos semanas despidió 8 trabajadores que estaban suspendidos igual, dentro de la nómina de los 53 excluidos. Ese incumplimiento marca que la empresa no ha cambiado de actitud desde el principio del conflicto, ha incumplido todo lo que se había comprometido, no ha cumplido las resoluciones del Ministerio de Trabajo que de alguna forma favorecían a los trabajadores, al reclamo nuestro de reincorporación. Bueno, por ese motivo denunciamos eso, denunciamos que luego de la firma del acta el 16 de octubre, en la cual la empresa y el Ministerio de Trabajo quisieron cerrar el conflicto, obviamente la mayoría de los trabajadores no lo entendieron de esa forma, pero lo que se había firmado ese día era que los 53 casos iban a ser evaluados de forma individual con la voluntad de nuevas reincorporaciones. Bueno, se ha estado llamando esta semana y la semana pasada a los trabajadores al Ministerio de Provincia, Delegación Tigre, solamente para ofrecerle indemnizaciones. Así que bueno, eso es lo que denunciamos, por eso vamos al Ministerio a pedir que se reabra nuevamente la negociación, pero no de forma individual, sino que de forma colectiva, y bueno, y de esta forma demostrar nuevamente que los despidos han sido totalmente arbitrarios, persecutorios, están despedidos la mayoría del cuerpo delegado por sector, están afuera los compañeros que fueron desalojados de la planta, golpeados, que fueron reprimidos. Los que más lucharon, los compañeros de estos están afuera, así que bueno, vamos a seguir reclamando por el puesto de trabajo porque entendemos que es un reclamo justo. ¿En ningún momento la empresa mencionó reincorporar a los trabajadores, solamente darle indemnización? Sí, de estos 53 compañeros solamente dijeron que había posibilidad de solamente de indemnización. Es más, los compañeros que ya te digo, que fueron reprimidos ese día y que la empresa los mantuvo presos en la fábrica esa noche del viernes esa de la represión, ayer fueron al Ministerio y la empresa dijo, para ustedes ni siquiera hay plata, si quieren plata hagan juicio, así que bueno, es una actitud totalmente, como te dije, arbitraria de la empresa, dejar a estos compañeros en la calle, violatoria de todas las leyes. Bueno, la cuestión pasa porque estos compañeros han sido los que más han luchado, y son los compañeros que hoy están afuera. En el acta, te vuelvo a repetir, del 16 de octubre planteaba estudiar nuevas reincorporaciones, eso no ha ocurrido. Hemos tenido una reunión con el directorio de la empresa y nos dijeron que ninguno de esos 53 van a entrar. ¿Frente a este incumplimiento de lo que mandó el Ministerio de Trabajo y que habían llegado a un acuerdo, van a hacer alguna medida ustedes, una medida legal? Mira, el incumplimiento, por lo menos de mi parte y de la mayoría de los compañeros, no es del 16 de octubre, sino es del 25 de septiembre. Porque el acta del 16 de octubre, en mi caso yo no la firmé, y eso produjo en ese momento una división en la comisión interna, que terminó a las dos semanas de esa firma hubo elecciones, en la cual desgraciadamente fuimos separados. De mi parte, yo con un grupo de compañeros llamamos a la unidad de la interna, nos dejaron afuera la comisión interna y bueno, nuestra lista terminó ganando esas elecciones. Bueno, el sector que encabezaba abogado, bueno, fueron los que habían firmado ese acta. La mayoría de los despedidos estaba en contra de la firma de ese acta. Por eso nosotros planteamos que el incumplimiento de la empresa, a nuestro entender, surge de una posición unilateral de la empresa que planteó en el ministerio el 25 de septiembre, que no, dijo que no iba a desvincular a más personas. Lo hizo con estos 8 compañeros. También se comprometió a mantener todo el plantel, cuando en un momento había dicho la empresa que quería despedir a 750 trabajadores, es decir, que la incertidumbre no solo es por parte de los despedidos, sino de los no despedidos, ya que, te vuelvo a repetir, todos estos incumplimientos de la empresa hacen que la situación se tense cada vez más y no haya posibilidad de que haya ningún borrón y cuenta nueva, como plantea la empresa, ni que esta solución se llegue, que se llegue a una solución, ya que la empresa, como te decía, de todo lo que dijo que iba a cumplir, no lo hizo. En este panorama que usted está describiendo, ¿qué rol tiene el sindicato? Bueno, el sindicato sindicato creemos nosotros que podría haber hecho mucho más de lo que hizo. Hoy se va a presentar el sindicato pidiendo la reincorporación de los 8 despedidos sobre la base del acta del 16 de octubre que ellos también firmaron. Pero creemos nosotros que no solamente hay que exigir la reincorporación de los 8 despedidos, sino de la totalidad de los compañeros que todavía están afuera. El sindicato en un principio de conflicto apoyó, luego se desvinculó del conflicto. Es más, jugó en contra, armó un congreso de delegados congresales para decir que la exigencia de todos los despedidos de la fábrica era que por lo menos hagan un paro de todo el gremio, un paro de una hora por lo menos, jamás hizo nada. Por eso nosotros nos vimos obligados en su momento a salir a cortar Panamericana, a hacer conocido nuestro conflicto, porque nosotros hicimos 35 días de paro dentro de planta, no habíamos conseguido con eso que se reincorporen a los compañeros, solo luego de que salimos a la calle, hicimos conocido nuestro conflicto, recibimos solidaridad de una innumerable cantidad de sectores de trabajadores, se pudo lograr que haya reincorporaciones, pero bueno, el acta del 16 de octubre, desgraciadamente fue firmada por una parte de la interna y por una parte del sindicato que implicó que 53 compañeros aún continúen en la calle. Frente a la situación que usted describe, en el día de ayer el jefe de la CGT, Hugo Moyano, mencionó por los trabajadores de Subte, por lo que pasó en CRAF, que antes de organizar sindicatos nuevos o emprender una lucha individualmente, deberían organizarse bajo el sindicato de la CGT, ir todos unidos porque son tiempos difíciles los que van a venir en Argentina. ¿Qué opinión tiene usted respecto a lo que dijo el jefe de la CGT? Pues bueno, me parece un cinismo total lo de Moyano, porque si él plantea que nosotros nos tenemos que unir a él, ¿por qué él no nos apoya a nosotros? Porque él ha salido en su momento a decir que era un conflicto llevado adelante por gente de ultraizquierda, que era un conflicto que había sido ideologizado, cuando nosotros lo único que reclamamos acá es volver a trabajar, y punto. Cada uno tendrá su pensamiento político, cada uno tendrá sus ideas, pero acá el reclamo era solamente de la reincorporación de los trabajadores. Así que me parece que los trabajadores, al no encontrar respuesta por parte de las centrales sindicales, por parte de su propio sindicato, no queda otra alternativa que buscar diferentes formas de organización y diferentes formas de coordinación. ¿Acompañó la CTA en esta lucha que ustedes están llevando adelante? No, la CTA ha hecho pronunciamientos a favor. Una movilización que se hicieron reclamando su personería gremial, no han aportado ni siquiera al fondo de huelga. Daer tampoco, con el que maneja millones y millones de pesos, no ha puesto un solo peso para el fondo de huelga. Moyano, en su momento, cuando nos invitó a una reunión diciendo que iba a apoyar y que ellos tenían un cronograma, tenían su propio cronograma para apoyar nuestra lucha, solamente nos citó a una reunión en la cual supuestamente mandó un pedido a la embajada norteamericana para que solucione el problema, aportó 10.000 pesos al fondo de huelga, que obviamente 10.000 pesos para más de 53 trabajadores que eran en ese momento, que ellos podrían, qué sé yo, pagarnos el sueldo íntegro durante todos los meses de dure el conflicto, porque nosotros somos todos cotizantes a la obra social, al sindicato, nos descuentan todas las quincenas el 4,5% de nuestro sueldo, es decir, mensualmente o aportamos al sindicato el 9% de nuestro sueldo, y ya te digo, tanto la CGT como la CTA y el mismo sindicato de alimentación han hecho poco y nada para que esta lucha triunfe. Es decir, que si no obtienen la respuesta concreta de lo que ustedes están buscando, que es reincorporación de los compañeros despedidos, ¿van a seguir haciendo estas medidas? Sí, eso es lo que está planteado, porque creemos nosotros, como te dije, que el reclamo es justo, que la empresa ha hecho este despido de forma arbitraria, que las causas que figuran en los telegramas de despido nunca lo ha podido demostrar. Por ese motivo, compañeros que fueron reincorporados tienen las mismas acusaciones que compañeros que no han sido reincorporados. Entonces, es discriminatorio también la forma en que la empresa quiso solucionar este problema, reincorporando solo una parte de los trabajadores, como te digo, todos con las mismas acusaciones. Así que está a la orden del día, que si no hoy no hay ninguna respuesta favorable, volvamos a hacer asambleas tanto adentro como fuera de la fábrica y seguir delineando medidas de lucha para lograr la reincorporación de todos los compañeros. Muchas gracias por la comunicación telefónica. No, por favor. Escuchábamos a uno de los trabajadores de CRAF, delegado, a Javier Morcilla, que subrayaba la situación que están viviendo. La oferta de la empresa CRAF, que luego que se sacara la problemática de los medios masivos y ya no fuera tapa, busca solamente indemnizar a los trabajadores despedidos y no reincorporarlos como están buscando desde el inicio de la lucha que llevan adelante los trabajadores de la ex Terra Busi. También hay que recordar que hay un inminente abandono por parte del Sindicato de la Alimentación y de la CTA, como bien lo subrayaba este delegado, y que van a seguir haciendo estas medidas hasta que obtengan respuestas concretas y se cumpla lo que se había llevado adelante con el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, la empresa y los trabajadores. Algo que la empresa Kraft está incumpliendo. Continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. En el día de ayer, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley de presupuesto 2010 que incorporó un capítulo que autoriza a Daniel Scioli, el gobernador de la provincia, a tomar deuda por 2.100 millones de pesos. El texto ya fue remitido al Senado para que se le dé la sanción definitiva. Estamos en comunicación telefónica con el diputado Walter Martelo de El ARI para que luego de la presentación hable con nosotros y nos comente qué sucedió en el día de ayer cuando se estaba aprobando este presupuesto. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada. Una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Buenas tardes, Walter Martelo, Fernando Ochoa desde Moreno los saluda. Buenas tardes, Fernando, un gusto estar en su programa. Quería consultarle en qué consiste el presupuesto ayer aprobado para que la gente que está escuchando este programa tenga la magnitud de lo que va a vivir en el 2010 con este proyecto ya presupuesto, 2010 que se votó, teniendo en cuenta que hay un déficit económico en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en realidad nosotros lo que estamos advirtiendo es que la situación de la provincia de Buenos Aires se está tornando absolutamente inviable. El presupuesto que se consideró y que finalmente se convirtió en ley ayer prevé tomar endeudamientos por casi 11.000 millones de pesos, proyecta un resultado financiero, esto es un déficit de casi otros 8.600 millones, y no contempla partidas para pauta salarial, y está claro que algún aumento salarial durante el transcurso del año 2010 debe haber. Para el caso de que él mismo llegara a ser el correlato del índice de inflación del 10%, eso significaría unos 4.500 millones de pesos más adicionales, así que la provincia va rumbo a una situación casi insostenible desde el punto de vista económico. Para que el oyente lo comprenda, se pone un gasto total de 65.860 millones de pesos. Usted me corrige si estoy confundido, ¿eh? No, sí, así es. Y reconoce un déficit primario cercano a los 5.387 millones de pesos, planteando también la necesidad de total de financiamiento mediante títulos públicos y tomas de créditos. Sí, por 11.000 millones. Exacto. Frente a la situación que usted menciona, ¿no se contempla aumento de salarios? No, no tiene, el presupuesto no tiene ninguna partida prevista para recomposición salarial para el año 2010. ¿Y para el área de educación, de salud? No, en ninguno de los ministerios está contemplada la posibilidad de aumento salarial. Pero repito, aumento salarial es imposible que no haya en la provincia, porque nosotros estamos asistiendo por estos días a una situación donde los gremios están reclamando recomposiciones salariales para el 2009, ni siquiera entraron en la discusión 2010. Claro, y además se discuten paritaria los aumentos. Claro, por supuesto. Pero por eso repito, si se siguiera la inflación estimada para el año 2010, que es del 10%, Daniel Scioli necesitaría otros 4.000 millones de pesos extras para poder financiar los gastos de la provincia. ¿Y en el presupuesto se incluyen obras públicas? Sí, se incluyen obras públicas, pero todas a partir de la obtención de nuevos endeudamientos. O sea, los 11.000 millones de pesos de endeudamiento tienen que ver con cierta parte de la obra pública, con financiar programas sociales, pero fundamentalmente con obtener recursos para seguir pagando deuda. O sea, se le pide a la nación dinero para pagar deuda. Nos endeudamos nuevamente con la nación para seguir pagándole a la nación. Un mecanismo muy parecido al que se utilizaba en los años 90 con el Fondo Monetario, cuando se le pedían recursos para pagarle al propio fondo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que usted está mencionando, ¿esto abre la distancia para que algunos municipios aumenten las tasas municipales? Sí, digamos, la situación es compleja en todo sentido. Digamos, lo que está pasando en la provincia es lo que ocurre en la nación. Y lo que ocurre en los municipios. Los municipios también están pasando por un proceso de financiamiento donde la mayor parte, sobre todo en el conurbano, de su presupuesto se va en lo que tiene que ver con el pago de salarios y el pago a las empresas recolectoras de residuos. El promedio normal de esta asignación en la mayoría de los municipios bonaerenses es casi del 60 al 70%. En aquellos que tienen hospitales municipales la situación es mucho más compleja, y además la provincia, así como la nación, está imposibilitada por la crisis de auxiliar a las provincias están imposibilitadas de auxiliar a los municipios, con lo cual vamos a una situación de espiral de conflictividad muy, muy importante. Y esto quisimos dejar testimonio ayer y por eso rechazamos el presupuesto. ¿Lo sorprendió que todos los bloques políticos acompañaran este proyecto y ustedes solamente lo rechazaran, el único bloque que lo rechazara? Sí, nos sorprendió porque en realidad todos los bloques formularon críticas muy, muy parecidas a las nuestras, incluidas aquellas que tienen que ver con la toma de recursos del IPS, de los jubilados para pagar cuentas corrientes. Todos hicieron fuertes críticas en este sentido, pero lamentablemente muchos de los bloques de la oposición terminaron acompañando, ¿no? Escuchando atentamente las palabras del ministro de Economía de la Nación, Abudú, él menciona que se está esperando una potencial buena cosecha de soja y que eso sacaría del déficit económico a las provincias que están en rojo y las pondrían en superávit. ¿Cuál es el monto de comparticipación que está dando Nación a las provincias en estos momentos? Cerca del 20%, cuando por ley no podría coparticipar menos del 34%. Es decir, que está violando la ley. Está violando la ley, sí. La única provincia que se presentó para demandar el cumplimiento de la ley de coparticipación, del artículo séptimo que establece este piso del 34%, fue la provincia de San Luis. Nosotros en varias oportunidades le dijimos al gobernador Scioli que le encomiende al fiscal de Estado la presentación ante la Corte, pero no lo ha hecho. Si la Nación hubiese cumplido con este 34% de asignación a la provincia, Buenos Aires debería haber recibido 8.600 millones de pesos extras en el año 2009 y obviamente no estaríamos en una situación de déficit. Pero bueno, Scioli decidió tener una relación de absoluta dependencia con el matrimonio presidencial y así nos va a los bonaerenses, ¿no? Desde su análisis, ¿coincide con lo que dice Vudú cuando menciona que si hay una buena cosecha de soja, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, va a estar en superávit? No, eso es un disparate. Yo no sé qué es lo que lo lleva a razonar esa situación, porque la provincia de Buenos Aires, además, una importante parte de su territorio está afectado por una sequía que no se va a resolver en el corto plazo. Hubo mucha prudencia en la cosecha y además hay fuertes indicadores que las cosechas de grano no van a aumentar en forma notoria en el próximo año, en el 2010. Tampoco hay indicios claros de que aumenten en los precios internacionales de los commodities. O sea, me parece que hay toda una serie de situaciones esperanzadas o esperanzadoras que no tienen que ver con la realidad. Nosotros nos aferramos a los números que tenemos hoy, no a proyecciones que tienen que ver más con cuestiones vinculadas a lo climatológico, a fenómenos internacionales. Y en ese sentido me parece que la provincia va a incrementar su déficit, no a reducirlo. El proyecto de presupuesto también prevé que habrá un ajuste en el impuesto inmobiliario rural. Sí, así es. Ahí se había llegado a un acuerdo con las entidades rurales de establecer un tope de incremento al impuesto inmobiliario rural del 35%, que nosotros no acompañamos porque nos parecía que ya era un sector suficientemente castigado por las retenciones como para incrementar la presión fiscal sobre ellos. ¿Y en la zona urbana? En la zona urbana se contempla una posibilidad de aumento hasta el 20%, se estableció una cláusula ya cuando se aprobó la ordenanza, perdón, la ley fiscal anterior. ¿Cree que el Senado lo va a aprobar a este proyecto? Sí, lo aprobó en el día de ayer a las 11 de la noche, en el mismo día, sin ningún tipo de modificación. Muchas gracias, Walter Mardero. No, al contrario, un gusto. Escuchábamos al diputado Walter Martelo de el ARI, que fue el legislador que rechazó el presupuesto y que mencionaba que diputados lo votó, ahora falta que el bloque de senadores lo vote. Tiene media sanción este presupuesto, por eso terminaba Martelo diciendo, sí, el Senado lo votó en parte de los diputados. Ahora falta la otra sanción, que según por lo que nos mencionaba, Scioli va a tener un guiño total para endeudarse en la provincia de Buenos Aires, porque diputados en el día de ayer aceptó que tome créditos por 2.100 millones de pesos. Continuamos en Nunca es Tarde, en la 90.1, Radio Recuperada. Para informarte, nunca es tarde. Incumplimientos por todas partes, escuchando estas dos entrevistas. Por un lado, de parte del gobierno nacional, que no está cumpliendo el monto de coparticipación para las provincias, que está violando la ley, y por otro lado, los trabajadores de Kraft anunciando y denunciando que la empresa Exterrabusi Kraft también está incumpliendo lo pactado en la ley, que es reincorporar a los trabajadores. Esto está sucediendo en estos momentos porque a las 17 horas los trabajadores de Kraft van a estar frente al Ministerio de Trabajo y en el día de ayer se votaba la media sanción para el presupuesto 2010 del gobernador Daniel Scioli de la provincia de Buenos Aires y que va a tener claras consecuencias en las municipalidades, por ejemplo, Moreno, porque no prevé aumento de salario, lo mencionaba Walter Martelo del bloque del ARI. Ya estamos finalizando, nunca es tarde, te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o un mail a nuncaestarde@fmoreno.com.ar y te podés llevar, haciendo esas llamadas en los diferentes soportes técnicos para comunicarte, al libro Brecha Negro versión 2.0, excelente libro, que lo tenemos aquí en la mesa de trabajo, con los trabajos de este gran dibujante que fue Alberto Breccia, que entre sus obras tiene cuentos llevados a las historietas, por ejemplo, La gallina degollada, de Horacio Quiroga. También llevó con Héctor Germán Osterger a plasmar una biografía de Ernesto Che Guevara en cómics y también de Eva Perón. Llevó a hacer trabajos sobre Drácula, desopilantes versiones muy bien llevadas y después una serie de historias con moralejas, entre otras obras que tiene este gran artista argentino, que lo tenemos aquí en la mesa, te volvemos a decir, te lo podés ganar. Vamos a dar un plazo hasta el próximo jueves, que llamen los oyentes al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o un mail a nuncaestarde@fmoreno.com.ar. Comenzamos a despedirnos, ya estoy lleno de pintura porque la mudanza está apurando a los cuerpos para instalarse en una nueva vivienda. Oportunidades que no las tienen los vecinos de Moreno Norte, que en el día de hoy fueron nuestros compañeros y están en la intemperie y el cielo está mencionando que va a llover. Situación alarmante. Y algunas familias ya están en el barrio Los Hornos, en Cuartel Quinto. Mañana vas a escuchar la cobertura en Recorte Informativo, llevada adelante por nuestro compañero Rodrigo Pagalday y Rubén Bustamante, de Recorte Informativo, la 90.1. Ya nos vamos. Esto fue Nunca es Tarde, en Operación Técnica, Rodrigo Pagalday, alias El Leoncito, y quien te habla, Fernando Ochoa, hicieron Nunca es Tarde en la 90.1. Hasta luego.